Infernet, la grasa de tu piñón, guarro. Vení que te arriba el coche, ¿no? Agarra un poquito acá. Ahora vamos a los 22, los martes. Dejamos el caquero como nueve. Rubia. De morocha. Rubia. Infernet. Los martes a las 22 por RadioLaBici.com.